Dame tiempo para olvidarte. Dame tiempo para recordarte. Cómo duele la distancia cuando no sabes a quién querer. Dame tiempo para olvidarte. Dame tiempo para recordarte. Extraviamos hasta el alma y no supimos valorar la esperanza. Miénteme primero, miénteme otra vez. Miénteme que sueño tenerte otra vez. Y así volver a nacer contigo, volver a crecer, yeah, yeah, yeah. Dime que despiertas en la noche, buscando un refugio en el ayer. Hoy la soledad te engaña y compras la verdad, aunque duele y sientas que no hay mañana. Miénteme primero, miénteme otra vez. Te pido regresar, lo único que busco en la vida es encontrarte y decirte. Miénteme primero, miénteme otra vez, miénteme que sueño.